pena. Yo vivo repitiendo esa mentira, fingiendo una sonrisa compasiva para ocultar al mundo mi dolor. Pero todo es mentira desde que tú te fuiste de mi vida. Aquí en mi corazón no hay alegría, solo queda el recuerdo de tu amor. Mentira, mentira, aquí en mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mí nada es igual. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Esto es La ONU en Minutos. Un saludo de Victoria Fernández. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud sobre tabaquismo destaca que 5.600 millones de personas, o lo que es lo mismo el 71% de la población mundial, están protegidas actualmente con al menos una política de control antitabaco de las recomendadas por la Agencia Sanitaria. Se trata de una cifra 5 veces mayor que en 2007. En los últimos 15 años, desde que se introdujeron en todo el mundo las medidas de control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, las tasas de tabaquismo han disminuido. Sin este descenso, la agencia calcula que hoy habría 300 millones más de fumadores en el mundo. El documento se centra en la protección de la población frente al humo ajeno y destaca que casi el 40% de los países cuentan ya con lugares públicos cerrados completamente libres de humo. Los entornos sin humo ayudan a respirar aire limpio, protegen a al público del humo ajeno mortal, motivan a la gente a dejar de fumar, desnormalizan el tabaquismo y ayudan a evitar que los jóvenes empiecen a fumar o utilizar cigarrillos electrónicos, señala el informe. La agencia destaca que alrededor de 1,3 millones de personas mueren cada año a causa del humo de terceros. Todas estas muertes son totalmente evitables. Las personas expuestas al humo del tabaco ajeno corren el riesgo de morir de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes de tipo 2 y cánceres. La Organización Meteorológica Mundial advierte que el intenso calor en muchas zonas del hemisferio norte este verano está causando graves daños a la salud de la población y al medio ambiente. La agencia señaló que los incendios forestales han causado devastación y decenas de víctimas y han obligado a evacuar a miles de personas en algunas zonas del Mediterráneo, como Argelia, Grecia, Italia y España. De acuerdo con el conjunto de datos del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus, las emisiones de los incendios forestales en el Mediterráneo Oriental han sido las más elevadas para este periodo de tiempo en Grecia en los últimos 21 años. En Canadá se ha registrado la peor temporada de incendios forestales de la historia, lo que ha perjudicado la calidad del aire para millones de personas en Norteamérica. Las temperaturas de la superficie del mar han batido nuevos récords, con graves olas de calor marinas en el Mediterráneo y frente a las costas de Florida. En ese sentido, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Tallas, ha declarado que los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en un clima cada vez más cálido, están teniendo importantes repercusiones en la salud humana, los ecosistemas, la energía y el abastecimiento del agua. Esto subraya... El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Que madrugas con la aurora, satisfecha de amor por mí, controlando así mi existir, me devoras. Qué tonto, criatura sin protección, obedeciendo al corazón, y me di cuenta ahora de que tu amor es un boomerang, se da el vestido a vuelta, no respetando ni mi esquivar, golpea cuando regresa. Porque tu amor es un boomerang que destroza mis anhelos. Vuelve tu mano después de atacar. Por tus caricias ya estoy preso y por eso. Tu amor es un boomerang que con el viento regresa. No respetando ni mi esquivar. Golpea cuando regresa y me tumba la cabeza. De su presa. Que con el viento regresa. Y yo siento tu presencia.

La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Luego de las vacaciones de invierno, un gremio docente convocó un paro en CABA. Se trata de ADEMIS. La medida que adoptará el gremio está vinculada al rechazo del bono de 60 mil pesos que otorgó la ciudad a unos 35 mil maestros que optaron por no adherirse a medidas de fuerza pasadas desde el inicio del actual ciclo lectivo. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se expresó al respecto y dijo: el paro convocado por el gremio opositor después de 15 días de vacaciones muestra con descaro que lo último que les interesa es la educación. Hacen política partidaria perjudicando siempre a los chicos. Internacionales. La inteligencia militar británica alertó que hay miles de mercenarios del grupo Wagner desplegados en Bielorrusia. El reporte del Ministerio de Defensa destacó los movimientos en el campamento en la localidad de Tsel, en el centro del país, donde han avistado 300 tiendas de campaña a modo de barracones y 200 vehículos, pero destacaron la ausencia de equipos pesados. Deportes. En el Bolsón concluyó la primera fase FIS de esquí alpino. Más de 90 corredores de 21 países, entre ellos 30 argentinos, participaron el fin de semana de la etapa inicial de la competencia internacional organizada por la Federación Internacional de Esquí. Espectáculos. Para ver en casa, intoxicación, la cruda verdad sobre nuestra comida. Mediante entrevistas con expertos y parientes de las víctimas, este documental analiza las enfermedades mortales transmitidas por alimentos en Estados Unidos. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Y ponerte a vacilar. una música como ninguna. Seguro que tendremos un concierto en la luna. En el arte me la busco, en el baile me la luzco. En el party que no me invitan me meto a lo brusco. La gente bailando en la pista sudando. Sigan bailando, estamos acabando. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Yo quiero bailar, yo te quiero ver bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Sin parar y ponerte a vacilar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Bueno, y ya de partido hay que hablar de la fiesta de la Blanca que la tendremos este fin de semana. Y vamos a mirar algo bien importante que me estaban preguntando. ¿Qué tiempo hará en el Chupinazo de Victoria? A ver, eso es la pregunta del millón, porque al final uno sabe cómo es aquí, ¿eh? A veces se hace buenísimo, otras veces es que no. Pero bueno, en la capital alavesa los días están contados para que Celedón realice su tradición baja del día 4 en la Plaza de la Virgen Blanca. Un chupinazo que este año estará marcado por unas temperaturas atípicas en pleno mes de agosto, y para los que los gasteiztarras deberán estar preparados. Atención pues. Y es que de cara a ese día se prevé que las temperaturas no superen los 20 grados de máxima, mientras que la mínima permanecerán en 11. Asimismo, la lluvia también tomará protagonismo durante el acto, ya que la probabilidad prevista es del 100% tal y como lo dice Aymet. O sea, en español, para las fiestas de la Blanca, para el chupinazo, probabilidad del 100% lluvia. ¿Ah? Hombre, debería darnos ese día calorcito. Porque ese día la gente se echa de todo. Yo estaré mirándolo desde lo alto como siempre. Ahí en la balconada, si Dios quiere. Igual que si llueve, pues a veces moja uno. Pero no alcanza a meterse uno ahí. Pero indudablemente que la vaina. Por eso que quise buscar de una vez lo del tiempo para que se lo vamos contando a la gente. Rosalba, va a llover el día del chupinazo en Vitoria-Gasteiz, según lo que está establecido, ¿eh? Vamos a aprovechar, ya que estamos hablando del chupinazo. Estas son las cosas que estarán prohibidas durante la bajada del Celedón. Atención, el Ayuntamiento de Vitoria ha publicado en el bando municipal que regula la celebración de las fiestas de la Blanca Virgen, que arrancan este viernes, con información y regulación que estipula el acceso y los controles para entrar en la Plaza Virgen Blanca en la bajada del Celedón, donde se mantiene la prohibición al vidrio para garantizar la seguridad de los asistentes. Así, este próximo viernes 14 se establecerán determinadas medidas de vigilancia y control en la zona de restricción, que comprende varias calles colindantes a la Plaza de la Virgen Blanca desde las 15 horas hasta finalización del Celedón. Un dispositivo que se repetirá el 9 de agosto, último día de las fiestas, por la subida del Celedón, pero en este caso el dispositivo de seguridad empezará a las 23 horas hasta la despedida del mítico personaje gasteiztarra. Al igual que los años anteriores, el consistorio dispondrá de diversos controles de seguridad ubicados en las calles Correría, Zapatería, Herrería, Diputación, Prado, Plaza General Loma, Dato, Postas o la Gibel y la Cuesta de San Francisco, así como el acceso prohibido a los balcones de San Miguel. Prohibiciones, atención pues para los que vamos a ir, si Dios quiere, ese día a la apertura de las fiestas de la Blanca. El bando municipal establece la prohibición de acceder a la bajada con botellas, vasos, recipientes, ay, ¿qué se me hizo? O cualquier otro elemento de vidrio, e informa que no se proporcionará vasos de plástico como en años anteriores. A aquellas personas que lleguen al área restringida con alguno de estos elementos tendrán que verter su líquido y llevarlo en otra, pero no pueden pasar con vidrio, ¿eh? Esta medida vigente desde hace años intenta garantizar la seguridad de las personas, animales y bienes con el objetivo de evitar heridas y lesiones por cortes de vidrio, así como traumatismos. Una prohibición que extiende a los servicios hosteleros de la zona, quienes en ese horario no podrán servir bebidas en botellas, vasos y recipientes de vidrio, así como en latas que pueden ser sacados al exterior de los locales de la hostelería, quienes deben servir las bebidas en envases plásticos de un solo uso o reciclable. O sea que nada, ya les cuento más sobre la bajada del Celedón el próximo 4, 10 de la mañana, 29 minutos. Este es el café de la mañana. Vengo con más cositas. Hoy tengo todo, todo, absolutamente todo lo del Celedón. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Como quisiera café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí me gusta, a mí me gusta. El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Lo detuvieron en un control aduanero en la triple frontera. Llevaba 12 armas de guerra escondidas en el baúl. El arsenal ingresaba desde Paraguay y tendría un valor cercano a los 10 millones de pesos. Había fusiles y pistolas de origen turco y sospechan que la carga iría hacia Brasil. El conductor se sometió a la inspección de rutina en la cabecera argentina del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Al realizarle preguntas habituales, los agentes aduaneros detectaron un nerviosismo en su conducta a la hora de dar respuestas. Por lo tanto, procedieron a convocar a fuerzas de seguridad y el escaneo del 4K mediante rayos X. El análisis arrojó como resultado la detección de un espacio ubicado en el sector trasero, disimulado con el gran paragolpes que presenta ese modelo de automóvil en particular. Internacionales. Crisis en Perú, el mensaje de Boluarte no caló en una oposición que seguirá movilizándose. Tras el pedido de disculpas de la presidenta peruana por la represión de las protestas, congresistas opositores reclamaron que no es suficiente y el Comité Nacional Unificado de Lucha, que reúne a representantes de organizaciones gremiales, sindicales, vecinales y populares de todos los departamentos, seguirá pidiendo el adelantamiento de comicios legislativos y presidenciales. Deportes. Mundial Femenino de Fútbol. Argentina entrenó y se pone a punto para el juego definitorio ante Suecia. El plantel dirigido por Germán Portanova tuvo una nueva práctica en la que diferentes bloques alistan lo que será el tercer cotejo de la zona G de la Copa del Mundo Femenino, que tendrá su encuentro el próximo miércoles a las 4 de la madrugada, hora argentina. Espectáculos. Para ver en casa, Heartstopper, temporada 2. Nick y Charlie se esfuerzan por sacar adelante su nueva relación. Tara y Darcy afrontan desafíos imprevistos y Tao y Elle intentan averiguar si podrían llegar a ser algo más que amigos. La pandilla tendrá que hacer auténticos malabares para poder con todo. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Levántate con el café. El café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Contigo, Freddy. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y a mí también me gusta el buen café, pero rico, sabroso, ¿eh? Ahí, a mí me gusta el café. Ah, pero a la chica le gusta el tequila, le gusta la tequila, bueno, está bien, cada uno toma, ¿no? Oye, no, yo un día me tomé tequila y eso para mí es... Me pone mal, no atino. Vamos entonces con el segundo bloque del horóscopo, ¿vale? Perfecto para la gente que está ahí pendiente. Entonces, arrancamos con, ¿qué se me hizo? Aquí, Leo. Todo te funcionará bien hoy, Leo. Si pones de tu parte, por relacionarte más y mejor con las personas que te rodean a diario en tu entorno laboral. Confía más en tus compañeros y deja de pensar que tú lo haces mejor que todos. Quizás sea así, pero en algún momento necesitarás el apoyo de los demás y no te conviene tenerlas a la defensiva. Te conviene mucho mantener un buen rollo con tus colegas. También podrías o tendrías que recuperar una relación más frecuente con las amigas y amigos. Siempre te ha gustado quedarte o quedar a salidas de trabajo, pero vas a tomar algo, te ríes y echarte unas risas. Al final tampoco lo haces. En tu antídoto diario contra el mal humor y la ansiedad, recupera esas costumbres que no se deben olvidar. Además, uno de ellos quiere proponer algo muy interesante, pero estás esperando coincidir. Llámale. Virgo, por fin te estás liberando hoy. Virgo, de esas sensaciones de vacío que te ha tenido atenazado a diario durante un tiempo. Una experiencia que has vivido en los últimos días te ha hecho apreciar lo positivo de la vida y te ha logrado hacer emerger del pozo en el que sentías y en el que estabas metida. Ahora no, con la euforia, controla que no pases al lado contrario. A veces sucede que después de un periodo melancólico llega una etapa de alegría desbordante, que está muy bien, pero que puede hacerte ver las cosas a diario con poco sentido de la realidad. Procura hoy centrarte y recuperar toda la iniciativa que tienes habitualmente, pero no te dejes llevar por la fantasía. El entusiasmo es una cosa, Virgo. Y a nivel sentimental, no dejes escapar ese amor que está alejado por culpa de tu bajón que has tenido. Cuando uno dice que no quiero saber nada de nada, pues también hay que respetarlo, ¿no? Libra, es un momento excelente para las grandes compras, como un piso, por ejemplo. También te irá bien a diario en los negocios y en las inversiones. Estás en una etapa de prosperidad y generarás muchas ganancias. Si tienes un proyecto en mente, ponte pilas y no dejes pasar esta etapa favorable. Busca la forma de ponerlo en marcha. Comprobarás que todo aquello que necesitas va saliendo a tu encuentro a diario. Puede que alguien cercano te ofrezca financiación o apoyo técnico. Acéptalo porque traerá suerte. Igualmente, te serán favorables las resoluciones legales y los asuntos bancarios. Hoy te espera un día magnífico, Libra. Afortunada tú, La guinda del pastel la tendrás en el capítulo amoroso, porque pasarás momentos maravillosos con tu pareja en la intimidad. Y si el día de hoy no es bueno, la noche va a ser mejor. Y cerramos con Escorpio. Dice lo siguiente: deja hoy de preocuparte excesivamente por tu economía. Escorpio, si te está costando ya por ahora pasar el día a día, quizás es porque has gastado más de lo previsto en vacaciones. Pero no te preocupes, porque te llegará una cierta cantidad de dinero que resolverá tus problemas a diario. Sin embargo, si no te llega hoy mismo, no te desesperes. Ten un poco de paciencia. A nivel sentimental, Escorpio, estás en un momento perfecto para el amor. Si eres corazón libre hoy, puedes cruzarte con alguien con quien congeniarás mucho. Podría ser que te lo presente una amiga. Ya sabes, si alguien te propone quedar para tomar algo, acepta sin dudarlo. Y si estás en una relación de pareja, recuerda que el amor no se compra con regalos, y menos si son caros. Cariño, ternura y pasión es todo lo que se necesita a diario. Ahí está Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Ya regresamos, 10:46. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Lo que tú estás diciendo, y es importante que tú sepas que ahora estoy viviendo una nueva vida con una mujer que me lo ha dado todo, que me ama y se valora porque sabe que vale como mujer y no se entrega solo por placer. Tú disfrutabas el estar con él. Aún tengo en mí la imagen cuando te besaba y tú feliz porque él te tocaba. Dime cuántas noches te engañado estaba. El paso del tiempo olvidaría. Resulta que todo acabó el día que yo a ti te vi con él. Y así no puede ser. Yo aquí tan solo. casa. Estaba junto a los mejores en la salsa, a Juanile, tú sabes, la voz de la calle. Oye, en el CD, esa es tu salsa, a Juanile. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Haití, Perú. La Fiscalía General dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra 10 personas vinculadas al Partido Aprista peruano por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado en la investigación por el caso Odebrecht. De acuerdo con la información que emitió el portal Epicentro, se trata de Mauricio Mulder, Luis Alba Castro, Jorge del Castillo, Hernán Garrido, Mercedes Cabanillas, Javier Velázquez, César Zumeta, Luciana León, Franklin Chávez Montenegro y Luis Casco Bravo. Entre las disposiciones del Ministerio Público se establecen 36 meses para continuar con la indagación, en la que se citará a todos los investigados con la finalidad de analizar dichas responsabilidades. De igual manera, se dispone la reanudación del informe pericial contable financiero que comprendió la disposición fiscal del 29 al 21 de noviembre del año 2020. Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía responde a que Odebrecht había entregado $200,000. Esto luego de que Jorge Barata confirmara que la constructora brasilera aportó dinero a la campaña del Partido Aprista durante el año 2006. Finalmente se indicó que la garita Guillón, ubicada en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte, distrito de Puente Piedra, continuó operando con normalidad, pese a que se cumplió el plazo establecido por el alcalde de Lima, Rafael López, quien había dicho que el 29 de julio culminaría el contrato de concesión con Rutas de Lima para poder recuperar el control de los peajes de la capital. En medio de la molestia de algunos conductores, se pudo corroborar que las casetas de Ruta de Lima siguen cobrando los peajes luego de que la autoridad edil hiciera un llamado a este consorcio pidiendo la devolución de los llamados peajes de la corrupción. Recordemos que el burgomaestre adoptó una estrategia otorgándole un plazo a la empresa hasta la medianoche del 29 de julio para que acatara la solicitud, pero contrario, apelaría a un proceso totalmente legal. Dos días después, Ruta de Lima reveló que existe una controversia ante el Tribunal Arbitral Internacional, por lo tanto, no se puede desconocer la medida cautelar dictada a su favor. Frente a la situación en la garita, el colectivo Movilízate Ya exigió un pronunciamiento al respecto por parte del alcalde Rafael López. Igualmente advirtió que si la autoridad edil mantiene su silencio, el próximo jueves 3 de agosto su gremio saldrá a marchar a modo de protesta. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Na, na, na, na, na, na, na.

en agonía. Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí. No importa lo pasado, porque yo quiero que seas feliz. Y ahora lo sé, nunca más regresarás. Solo serás parte de mi vida, parte de mi vida. Si llega pa' quedarse, qué bueno. Y si se va, que se vaya.